Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. En una presentación especial hasta el 13 de abril, todos los días, de 5 a 6 de la tarde. RCN Radio, en casa contigo. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. RCN se identifica con la tranquilidad. En nuestras manos está la salud de todos. Por eso, Seguros Bolívar presenta planes para hacer en casa. Hacer karaoke. O probar una receta nueva en familia. En tiempos del numeral Me Quedo en Casa, nuestras acciones contribuyen al bienestar de todos. Tranquilo, nosotros respondemos. En Bogotá, la FM, en los 94.9. Informativa. Todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus cada hora en la FM. 8:00 de la noche en Colombia, desde la FM, la información en la conexión con la Mega y estaciones musicales de RCN. La cifra de contagiados por coronavirus superó la barrera del millón de personas en todo el mundo. Más de 50.000 personas han fallecido. Casi 210.000 se han recuperado tras contraer el COVID-19. El Ministerio de Salud ha confirmado 96 nuevos casos de coronavirus en Colombia. Con esta nueva cifra, el número de contagios llega a 1.161. El número de personas muertas es de 19. Se ha recuperado oficialmente 55. Y pese a que el Gobierno Nacional emitió el decreto que autoriza las sesiones virtuales en el Congreso, el presidente de la Corporación, Lidio García, determinó citar a sesiones presenciales a partir del 13 de abril. La Policía Nacional reveló que fueron detectadas más de 200 páginas de noticias falsas, algunas de ellas relacionadas con el COVID-19 y las medidas del Gobierno Nacional. En la Florida, Estados Unidos, comenzó el desembarque de 2.500 personas de dos cruceros después de una travesía marcada por el cierre de puertos por COVID-19 y la muerte a bordo de 4 contagiados. La compañía Postobón ha creado la plataforma web tiendacercanapostobón.com. Ayuda a activar la dinámica de tiendas y supermercados. Actualmente cuenta con más de 4.000 comercios inscritos, ubicados en más de 115 municipios del país. 8 de la noche, soy Azul y Chamá, desde la FM para la Mega y las estaciones musicales de RCN. Más información en www.lafm.com. Muy buenas noches. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. To the summer alone. Este tema de Incubus, salido hace unos meses, empieza hoy El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #ElSaborDeLaNoche. También nos pueden seguir en Instagram con la cuenta EmilioSánchezRadio y el #ElSaborDeLaNoche. Siempre he dicho que esta canción Into the Summer me recuerda a un clásico de David Bowie, Let's Dance. Y vamos ahora con algo de Bowie, pero una canción diferente, una de 1985. Esto es un homenaje al tecladista y coautor del señor Lyle Mays. Y él fue durante muchos años miembro de un legendario grupo, el Pat Metheny Group, junto al guitarrista Pat Metheny. Él coescribió muchas de las canciones famosas de esta agrupación, entre ellas está esta, de 1985, que hicieron con David Bowie para la película The Falcon and the Snowman. Como homenaje a la memoria de Lyle Mays y de David Bowie, aquí está This Is Not America.

Well, let him tell us stories as we lie in the fields and watch the clouds pass above. How paper burns and pictures fade, only melody remains. And sure enough, he laughs as if he knows, makes me want to ask. So is it in the right words at the right time? Or is it in the giving up and the moving on? Or is it in the mad love? So is it in the mad love? So is it in the mad love? So is it in the little things we all want? Is it in the small change and the passing of days? Or is it in the getting up and the getting on? Or is it in the mad love? So is it in the mad love? So is it in the mad love? So is it in the mad love? So is it in the mad loves and the big fights? Algo del nuevo álbum de Dairo a esta hora, Mad Love. Les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Turno ahora para un clásico. Imagínense que para 1975, los Bee Gees, que se hicieron muy famosos con baladas en los 60, estaban como dudando sobre hacia dónde iba su carrera y decidieron incursionar más bien en el tema del disco. Lo hicieron con un álbum llamado Main Course, con canciones como Nights on Broadway, Wind of Change o Jive Talking, y luego Children of the World del 76, ese tenía el clásico You Should Be Dancing. Y ellos fueron entrando en esa onda y su manager, Robert Stigwood, los llamó un día y les dijo: oigan, yo sé que ustedes están trabajando en su próximo disco, pero imagínense que acabo de comprar los derechos de un artículo que salió en la revista New York. Un artículo sobre lo que hacen los jóvenes hoy en día los sábados en la noche. Y pues vamos a adaptarlo a hacer una peliculita y a ver si de pronto pueden componer un par de cancioncitas y grabarlas para la banda sonora. Por favor, se lo suplico. Pues bien, la película resultó siendo Saturday Night Fever. Y las cuatro canciones que hicieron los Bee Gees para esa película fueron las más importantes de su carrera. Staying Alive, More Than a Woman, y esto que dice así, Night Fever. Oh, Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Una de las artistas más importantes del momento, Lizzo, con uno de sus grandes éxitos, Juice, en un remix por Breakbot, a esta hora en El Sabor de la Noche. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos a 1982, tal vez. Esta es una mujer que originalmente se va a conocer con el grupo The Runaways, sobre el que se hizo una película incluso, una película protagonizada por Dakota Fanning, y ese grupo no duró mucho y luego decidieron separarse, pero esta mujer dijo, no, la música es lo mío y tengo que quedarme en esto, el rock es lo mío. Y fundó otro grupo, The Blackhearts, me refiero obviamente a la legendaria Joan Jett. El éxito más grande de su carrera fue este, una canción que originalmente salió en los 70, pero la versión más famosa es este cover, por Joan Jett and The Blackhearts, I Love Rock and Roll. It's all the same. I'll take it. Tiene el sabor de la noche. Un éxito del 2018 de Inglaterra, Rudimental, junto a Maverick Saber y Eva, con esto que se llama They Don't Care About Us. Soy Emilio Sánchez. Y bueno, vamos a continuar con música ahora. Un turno para un éxito del 2009, uno de los primeros de Lady Gaga, a las 8:37, Poker Face. Sexy for my love, love's going to leave me. and on the catwalk. Yeah, on the catwalk, on the catwalk. Yeah, I shake my little tush on the catwalk. I'm Too Sexy, un éxito de 1992 por el grupo Right Said Fred, One Hit Wonder. Solo tuvieron esta canción famosa y ahora nos vamos al año 2012. El turno es para el señor Bruno Mars con uno de sus primeros grandes éxitos del álbum Unorthodox Jukebox, una canción inspirada por el ska, por el reggae, por el doo-wop, el rock and roll de los 50, diría yo. Y obviamente por el soul, esto dice así, Locked Out of Heaven. Oh, to love. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Thank you. Boogie Wonderland Dance, bailar con esta canción maravillosa de Earth, Wind and Fire, con la participación especial del grupo The Emotions, famosas por clásicos como Best of My Love. Earth, Wind and Fire grabó este tema para su álbum I Am de 1979, y les doy un dato curioso. Mucha gente piensa que Earth, Wind and Fire era una banda exclusivamente de disco. Pues no, ellos en realidad detestaban el disco en su momento. Pero esta canción fue su incursión consciente en ese género, por así decirlo. Y realmente es un temazo. Producción monumental de Maurice White y de Al McKay, con las voces del grupo. Bueno, de hecho creo que es solo de Al McKay esta producción realmente. Maurice White produjo el disco, pero Al McKay se encargó de esta canción. Vamos a terminar ahora con un éxito que dice así: Sigala, Ella Ear, Megan Trainor, French Montana, Just Got Paid. Soy Emilio Sánchez. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Laura Franco, Laura Hoyos y Orlando Rivera por su colaboración hoy en El Sabor de la Noche. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. I should grow up someday, 'cause I got bills to pay. I can't be waking up at someone else's place. I know I drink too much, can't pay my rent this month. I should be saving up, but I just got paid.